preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Corriendo, pues se cae. El boca que vuela, las palabras nos acercan. La era está pariendo. Boca que es abrazo, boca que es un beso. No puede más, se muere. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. El porvenir. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Y aquí estamos en este programa, ni me acuerdo qué número, Chua, pero van muchos años de programa de Boca que Vuela. Van 10 años de Boca que Vuela. Sí, este es el año 10. Estamos terminando el año 10 de Boca que Vuela. Y acá con el amigo Chua hemos decidido, ha pedido el público, le cuento, Chua, tras múltiples llamadas de quienes no han podido descargar ni escuchar el programa, donde vinieron los amigos del Rastrillo acá al piso a compartir con nosotros su nuevo CD, El Fato de Estar Vivos. Y así que a pedido del público vamos a estar repitiendo ese programa, Chua, porque estamos terminando el año, vio, y qué mejor que estar con los afectos, ¿no? Que compartir con los afectos, con los amigos, con aquellos con los que uno comparte sueños, ideales, anécdotas, historias, con los amigos de la vida. Y ese programa fue muy especial para nosotros. También ese día vinieron acá los amigos de Rastrillo, hicimos una nota también a Gustavo Ferrari en... hablando del Día del Dibujante, ¿no es cierto?, de nuestro amado Alberto Breccia y de su trabajo, ¿no?, de su tradición especial que es el fileteado. Así que bueno, fue un programa muy lindo, muy especial para nosotros y estamos terminando el año y queremos compartir con ustedes esos mejores programas. Y nos quedan pocos programas este año, yo creo que nos quedan 3 programas más después de este, así que iremos compartiendo en los programas que sigue momentos. Estamos acá con el amigo Ochoa, enfocados en terminar nuestra revista, les cuento que sale A Tiza y Carbón número 3, va a salir a como sea, a como venga, con los que terminen las notas y con los que no la terminen también. Así que, sí, así estoy amenazadora. Sí. Hoy me puse en editora, Ochoa. Así que estamos terminando el año y queremos sacar la revista y en homenaje al Chingolo, Casalla, con el que he hablado hoy, y que vamos a estar haciéndole esa nota para la revista en la semana, así que viene bien la mano, Ochoa, contenta haber hablado con el Chingolo hoy. Así que bueno, se viene A Tiza y Carbón 3, ajustando las teclas, apurando las máquinas, a todos aquellos que faltan terminar las colaboraciones, que se viene A Tiza 3 y sale en diciembre. Así que bueno, Ochoa, vamos a escuchar entonces este programa, el programa del 16 de noviembre, con los amigos del Rastrillo acá en piso. Así que bueno, los dejamos con este programa. Un abrazo a Boca todos. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperada

la muerte les fermenta detrás de los ojos, y ellos caminan, lloran, hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras, muy tiernas. Sonrío y me digo, esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor del limonero, hurgando en tu mirada yo supe... ¡Qué comienzo para Boca que Vuela hoy! Es nada menos que Jaime Sabines recitando y el grosso de Fabio cantando. ¡Qué temazo! Está bien un poquito más, Ochoa, ponga. Y le cantó al amor, ¿no? De la forma más simple, un grosso Leonardo Fabio. Se cumplió otro aniversario de su partida y nos dejó nada menos que todas estas genialidades que compuso, ¿no? Un genio realmente, un grosso de la creación. Y arrancamos con Jaime Sabines, un genial poeta mexicano, hablando de los amorosos, ¿no? De aquellos que estamos buscando, ¿no? Ochoa, en forma insaciable. El amor en todos sus aspectos, ¿no es cierto? Es una búsqueda permanente en la vida. Y somos varios, e incansables, e insaciables. Y Fabio era uno de esos, ¿no? Y hoy vamos a tener acá amigos. Hoy es un día particular, Ochoa, ¿eh? Vamos a estar hablando, vamos a hacer un día muy especial. Estamos llegando a fin de año. Y son esos días que uno se pone así, ¿vio? Fin de año uno empieza a hacer, ¿no? Rever el año transitado, ¿no es cierto? Y siempre, ¿qué es lo que queda mejor del año? Los amigos, Ochoa, ¿eh? Los amigos, los afectos, ¿no? Aquellos con los que uno compartió sentires, sueños, ¿no? Anhelos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando con un amigo especial, ¿eh? Con Gustavo Ferrari, fileteador, fanático de la historieta, investigador de la historieta, fanático de Alberto Breccia, participó en el libro Breccia el Viejo, que después vamos a estar comentando, Y vamos a estar charlando con él. Y a las 8, ¿quién viene, Ochoa? ¿Quién viene? ¿Quiénes vienen en vivo acá? El Rastrillo, nada menos. Los hermanos Campanari van a estar acá para contarnos de su próxima presentación en el Marechal, van para contarnos de su último CD, El Fato de Estar Vivos, y para cantarnos desde ya, ¿no? Así que acá vamos a estar para cantar en vivo un par de temas y vamos a sortear un CD, Ochoa, Así que entre aquellos que llamen o manden me gusta en la página ahí de Boca que Vuela, en Facebook, o en Librería Lipi Gropos, al aviso del Rastrillo que compartimos, ahí ponen me gusta, nos llaman por teléfono al 466-6559, nos manda mensaje al 1115-3368-0099, y se pueden ganar el CD, El Fato de Estar Vivo del Rastrillo. Así que hoy, Ochoa, tenemos un día particular, ¿sí? Como para ver, gente amiga, gente apasionada, gente que le pone el cuerpo a la música, a la canción. Estuvieron el sábado en el cumpleaños de Feme Moreno, 9 años en el aire, Ochoa, no es poco, no es poco, y 9 años de compromiso, porque no es cuestión de estar al aire al pedo hablando pavá, 9 años de compromiso, con la palabra, con la gente, con lo que se dice y con lo que se hace, así que, grosa FM Moreno, acá estoy compartiendo 7 de los 9, así que feliz de estar acá, en este programa de literatura y algo más. Rafa. Estaba para Rafa. Y le canté al milagro. Él nos presentó el otro día como un programa de literatura. Yo le dije que era un programa de literatura y algo más. En todo caso, es un programa de qué es el nuestro. ¿A usted qué le parece que es? Es sobre las formas a cómo las personas buscamos expresar lo que sentimos, ¿no es cierto? Lo que nos pasa, lo que nos duele, los sueños, a través de la literatura o a través del arte, en todas sus facetas, de la música, ¿no es cierto? Y de la comunicación. Eso es Boca que Vuela, digamos, ¿no? La literatura es una de esas formas donde, a través de las cuales la gente se expresa su realidad, sus sentires, sus sueños, y es una de las tantas facetas que acá llevamos adelante en este sueño que es Boca que Huele, que estamos acá compartiendo con ustedes. Y vamos a ponerle pila a Ochoa, porque estoy así como llegamos, estamos cansados, ¿vio? Ochoa viene, venimos así de fin de semana intenso. Estamos llegando a fin de año con el olor a nafta, le cuento, pero hoy estoy contenta de estar acá hablando con amigos. Está hablando nada menos que con Gustavo Ferrari, así que hora y media presten atención, porque en un 15 minutitos nomás lo estamos llamando y vamos a hablar nada menos que sobre un grosso que fue el viejo Brescia, nuestro querido Pipiolo. Así que escuchemos a Fabio, ¿sí? Y vamos a seguir charlando. A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras, muy tiernas. Sonrío y me digo, esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor del limonero. Hurgando en tu mirada yo supe que había cielo, y mi boca en silencio murmuró una canción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Y le canté al milagro de saber que me quieres, y le grité a la gente que el sol se te parece, y que nada me importa, ni el clavel ni la rosa, y que la primavera pasa sin que la vea, porque lo abarcas todo, hasta el placer que ignoro, y el aire que respiro no me sirve de alivio, sino si

Me encargaron eliminar al único que podía haberla detenido. Pero perdí su rastro en el pantano de la tristeza. Se llama Atreyu. Si de todas formas vamos a morir, prefiero morir luchando. ¡Ven por mí, Mark! ¡Yo soy Atreyu! Y escuchamos esta genialidad, que es para mí el mejor mensaje de esa película, que es una joya, que es La Historia Sin Fin. Y va dedicado a todos los chicos y a todos aquellos que nos están acompañando en esto de apostar a la imaginación en la librería, que nos acompañan en este o de crear un espacio de participación y de apostar a recrear los sueños. Así que a todos esos chicos del sábado, a los chicos y a los grandes que quieran apostar a la imaginación, aquellos que nos vienen acompañando en esto de nuestro proyecto de crear espacios de participación para los chicos, va dedicado esta genialidad de La Historia Sin Fin. Precisamente apostamos a eso, ¿no? A que no nos gane la nada. Y le cuento, Ochoa, que el sábado terminamos los talleres de este año ahí en Lipibropos. Los talleres de historieta con un grupo genial de chicos que llegó hasta fin de año. Hemos compartido ahí en Facebook fotos y un póster grupal que dibujaron todos los chicos, se dibujaron entre ellos. Así que bueno, felices de que nos hayan acompañado todo el año. Agradecer a ellos, a sus padres, que nos han apoyado y acompañado en esto, que han apoyado a sus chicos realmente también, ¿no? En estos, sus sueños, sus ganas de expresarse a través del arte, de la historieta, de la palabra, ¿no? Son chicos muy talentosos realmente, y es bueno que creo que la responsabilidad nuestra es precisamente esa, ¿no? Crear estos espacios, apostar a la imaginación y a los sueños. Y bueno, por eso agradecemos realmente a los chicos por sus ganas, a los padres por el apoyo, al profesor Santana por habernos acompañado también durante todo el año. Así que, bueno, vamos por más, Ochoa, vamos por más sueños. Así que estamos contentos, realmente, un año, y se han mantenido hasta el final, durante todo el año, los chicos, cosa que es importante, ¿no? Porque han trabajado todo el año. Vamos a publicar en la próxima tiza, la tiza de carbón número 3, que estamos ahora a full, ya tratando de terminar todo el material, Ochoa. Vamos a publicar algo de los chicos, de los trabajos que se han hecho en los talleres. Así que iremos por más, por más sueños, por TISA 3, y por el año que viene seguiremos trabajando en los talleres en Lipibropos, y convocamos a todos aquellos que quieran sumarse, ¿no? Chicos que quieran venir a trabajar, docentes que se quieran integrar, que traigan sus propuestas. Acá hemos creado un espacio de participación en la librería Lipibropos, así que están todos invitados a sumarse a este proyecto. Y el 19, Ochoa, tenemos joda en Lipibropos, ya anunciamos ya, 19 de diciembre, gran fiesta grande, fin de año, así que todos los amigos invitados, sábado 19 de diciembre, 20 horas, tiramos la casa por la ventana, así que traiga la guitarra usted también, para cantar, supongo, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos acá al 19, Ochoa, todavía tenemos en el medio acontecimientos importantes, un llamado a la cordura general, claro, ¿no? A la memoria colectiva, vamos por los sueños. Ochoa, ponga, vamos a la tanda, ¿no? Vamos a la tanda, y ya ahora en un chiquitín estamos hablando entonces con Gustavo Ferrari. Vamos a comentar, él es un gran investigador en historieta, ha participado en el libro Brescia el Viejo, que se cumplió otro aniversario, el día del dibujante, del fallecimiento

FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Este año estamos, como decíamos recién, estamos llegando a fin de año y estamos rescatando de este año lo mejor, que son los amigos, los afectos, los recuerdos. Y hoy arrancamos hablando de todos aquellos, esas personas apasionadas, de búsquedas, ¿no es cierto? Y vamos a estar hablando con un amigo, con Gustavo Ferrari, un apasionado también de la vida, ¿no? Fileteador porteño. Un gran arte el fileteado, sin duda, así una... que reflejan sin duda nuestra identidad, tanto como el mate, ¿no es cierto?, el tango, fiel reflejo de lo que somos. Así que vamos a estar charlando con él sobre una de sus pasiones, que es esta, otra que es la historieta, y sobre su participación en el libro de Alberto Breccia, de Juan Sasturain. Así que, hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme acá a charlar con ustedes. No, gracias a vos, y bueno, agradecerte por todo esto que estás haciendo, ¿no es cierto? Sos sin duda un apasionado, un gran buscador también, ¿no? Y sí, desde pequeño me gustó mucho todo lo que tenía que ver con ir, revolver en los negocios de libros usados, buscar cosas, acumular, estar siempre como en permanente búsqueda de materiales raros, materiales nuevos y así, y bueno, especialmente, bueno, siempre me gustó la historieta y me fui orientando a eso, y después específicamente con el tiempo pasé de leer un montón de cosas, de superhéroes, historietas de terror, etcétera, y bueno, me terminé como enfocando más en lo que es la historieta argentina y específicamente en la obra de Alberto Breccia y en la de Hugo Pratt en su momento. Sí. ¿Y el fileteado? ¿Cómo llegaste al fileteado? Y el fileteado como trabajo, que es lo que hago hoy, fue casi de casualidad. Yo en realidad siempre me gustó dibujar desde muy pequeño. Y sobre todo, como te decía, como me gustaban las historietas, dibujaba copiando historietas. Y todo mi secundario, en los últimos años, hacía carteles y afiches para el centro de estudiantes y así, pero nunca había tomado clases de nada artístico. Sí. Y cuando terminé el secundario, que fue en el año 2000 y estaba por empezar la facultad, se me ocurrió hacer un curso de algo artístico como para relajar y descansar del tiempo que iba a estar, que yo pensaba que iba a estar leyendo, estudiando, frente a libros, etcétera. Y ahí se me ocurrió el filete, y una de las cosas que me llevó al fileteado fue, yo viví siempre en Almagro, desde muy chiquito, sí. Y bueno, muy cerca del Abasto, que era una zona de carros y camiones y filetes, yo eso no llegué a conocerlo porque cuando yo tengo memoria ya el Abasto había cerrado como mercado, sí. Pero en la estación Gardel del Subte B, que fue la estación mía de toda mi vida, había un mural fileteado por alguien que después supe que era uno de los más grandes maestros de la historia del fileteado, que era León Untroib. Y bueno, esa imagen del filete y los colores siempre me llamó la atención, y es algo que lo tengo grabado desde que tengo 4 o 5 años, digamos. Y digamos que viviendo en Almagro cantabas tango o hacías filete. ¿No? Sí, casi, ¿no? Claro. No quedaba otra, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, cuando tuve que elegir un curso de algo, aparte también siempre me gustó todo lo que tenía que ver con la Buenos Aires antigua, la Buenos Aires vieja, sus viejos bares y restaurantes, y bueno, siempre en esos espacios el filete está presente, y terminé eligiendo aprender fileteado por una cuestión de gusto, y al año de estar aprendiendo con mi maestro, que fue Alfredo Genovese, grosso, y es uno de los más conocidos, y uno de los que más hizo, por difundir el fileteado en los últimos años y sobre todo por difundir la técnica. Sacó libros importantes que ayudaron a que un montón de gente conozca el filete. Y bueno, él me invitó a trabajar con él y estuve 2 años como ayudante. Hasta el 2003 que empecé a trabajar solo. Y bueno, desde ese momento hasta hoy, que ya son 12 años, vengo trabajando por mi cuenta, por suerte. Manteniendo esta tradición, porque es una gran tradición nuestra, digamos, no es nuestro, es de acá. Y sí, es empezó con inmigrantes italianos, sí. Empezó en una época paralela a la del tango, a la del sainete, que es 1890, 1900, con la llegada de los inmigrantes, que es un periodo clave como para la formación de la cultura porteña y argentina en general, me parece. Uh-huh. Y bueno, como todo también fue evolucionando y hoy por hoy, si bien hay un gran peso de la tradición en el filete, sí, en los elementos que se utilizan, en los colores, etcétera, también va habiendo una mentalidad más abierta, sobre todo en lo que respecta a al tipo de trabajos que uno hace, a los soportes. Se está haciendo hace varios años ya diseños para publicidades, diseños para tatuajes. Cada vez hay más tatuadores que aprenden a filetear y más fileteadores que aprenden a hacer tatuajes. Mira. Y lo mismo con el body painting. Entonces, como que, si bien hay un peso fuerte de la tradición y gente que mantiene viva la tradición de pintar carros, pintar camiones o colectivos, sí, también hay gente que le da su propia impronta y una impronta mucho más moderna. Varió el mensaje, digamos, a través del filete. Y sí, se moderniza y acompaña. O sea, la idea siempre es también hablar un poco de uno y de nosotros y de nuestra ciudad y nuestros hábitos, no estancarse o no quedarse, obvio, en lo que se hacía hace 40 años, 50. O sea, se sigue utilizando el recurso del filete para contar lo que hoy somos. Claro, ¿no? Sí, que me parece que es la mejor manera, ¿no? Sin dejar de tener la capacidad y el conocimiento para poder replicar algo de como era tradicionalmente, digamos. Y bueno, que siga siendo lo que fue originalmente, que era transmitir lo que se sentía, ¿no? Los pensamientos, los sentires, ¿no? Sí, pasa que antes el fileteador era empleado de la carrocería, donde se fabricaba el carro, donde se armaba la caja del camión. Sí. Entonces muchas veces terminabas pintando a pedido del carrero. Entonces transmitías como el pensamiento o las ideas o la filosofía de esa persona. Y hoy por hoy también el fileteador produce su propia obra. Entonces hay una impronta más personal todavía en este momento, me parece, para que te da unas posibilidades más amplias, expresivas, temáticas, etcétera. Más artístico. Claro. Sí. Juan Martiniano Arce es otro grosso, ¿no? Del filete, que decía que era un arte sobre ruedas, ¿no? Y sí, Arce fue un tipo todavía, sí, una persona muy clave. En un momento determinado de la historia, el fileteado llega a un apogeo de esplendor en los camiones y en los carros, en los camiones y en los colectivos en la década del 60. A partir de ahí, en el año 70, se hace la primera exposición en una galería de arte y se lo empieza a reconocer como algo artístico, ya no como algo bajo, popular o sin valor. Pero a la par que sucede eso, empieza a decaer y se empieza a dejar de utilizar por cuestiones económicas, por prohibiciones, etcétera, se empieza a dejar de utilizar en los vehículos. Y de ahí pasa a empezar a pintarse carteles, vidrieras, obras en sí mismo. Y tanto este fileteador que les nombraba antes, que era León Untroib, como Martín, que era de la generación más grande, era de 1911, había nacido Untroib, como Martiniano Arce, que es de fines de los años 30, fueron los dos que lideraron ese proceso de transformación del filete hacia algo distinto y algo como más respetado, digamos. Entonces, ambos fueron muy claves. Que se valore más el arte del filete, digamos, ¿no? O sea, que se pueda valorarlo. Y sí, aparte fueron los primeros que empezaron a hacer exposiciones individuales en galerías como artistas. Entonces, como que se logró un reconocimiento en otros ámbitos donde antes quizás el filete era no visto o donde no se le daba importancia o era invisibilizado directamente. Bueno, algo así como con la historieta, ¿no? Y un poco, ¿no? O sea, claro. A la par, digo, a fines de los 60 pasa un poco eso con la historieta también, ¿no? Como que se lo empieza a tomar como objeto de estudio desde un montón de disciplinas universitarias, desde la semiología, desde gente que estudia la cultura popular, etcétera. Y ese mismo momento ya era el periodo en el cual estaba empezando a declinar la historieta como medio masivo. Exacto. Realmente con una llegada masiva al público, como eran los años 40-50. Y ahora se lee en las escuelas y se llegó a las librerías, digamos, ¿no? Hay todo un cambio de espacio, ¿no? Pero sí, un mayor reconocimiento. Sí, sí, sí. Igual que se lea en las escuelas es muy bueno, me parece, ¿no? Como para, es extraordinario. Para volver a sentarlo en la juventud y aparte para reivindicar un poco la historia y la tradición súper importante que hubo de historieta acá en Argentina. Exactamente. Y bueno, vos estás haciendo mucho por esto, ¿eh? Y hacemos lo que se puede. Así, uno más que nada como coleccionista, uh-huh, e investigador, lo que trata es que las cosas que uno acumula con el tiempo, sean libros, sean revistas, sean originales, no se transformen en algo que quede en el living de mi casa y que solo lo vea yo y que lo tenga como un tesoro inexpugnable y que no se lo muestro a nadie y que sea solo para mi disfrute, sino poder utilizarlo justamente para difundir la obra de los artistas que uno quiere y admira. Y es exactamente lo que hay que hacer, ¿no? O sea, que la memoria sea algo dinámico, ¿no es cierto? Y, sí. No un museo, exactamente, que sirva para transmitir, para, claro, para claro, que los demás se enteren de lo que acá tenemos, ¿no? Y sí, sobre todo porque tenemos una gran tradición, uh-huh, que quizás no es tan conocida hoy por la gente más joven, o no es tan reivindicada, más allá de algunos nombres importantes o más conocidos, pero tampoco se sabe tanto de lo que hubo y de lo que pasó fuera de Oesterheld o de Prato, del propio Brecht y ciertas obras de ellos. Después, fuera de eso, no es tanto lo que se sabe. Ahora, por ejemplo, se inauguró el viernes pasado una muestra de Carlos Roume. Mira. En el Museo José Hernández. Mira. Que es el Museo de Arte Popular. Sí, sí. Y Roume es un artista del cual no sé si alguna vez hubo una muestra focalizando exclusivamente en él, en sus obras de historietas y de pinturas. No, realmente no. Y bueno, es increíble que sí, se puedan hacer ese tipo de muestras. Y bueno, para esa muestra también colaboré con algunos ejemplares de revistas de mi colección, revistas viejas de los años 50, Fronteras y Horaceros. Mira. Bueno, está bien que se haga así. Yo creo que el criterio tuyo creo que es el que deberían tener todos, ¿no? De poder aportar a la cultura desde uno y hacerla algo dinámico y para compartir. ¿No es cierto? Y sí, es que para mí, te digo, es lo que le da sentido a estos años de búsquedas y de acumulación de materiales. O sea, poder colaborar para rescatar obras desconocidas, a veces encontrar cosas que ni siquiera están relevadas. Con Hugo Pratt nos pasó mucho que, junto con otro compañero que es Aldo Pravia, siempre venimos investigando. Sí. Y Pratt es un tipo muy reconocido, del cual se han publicado muchos libros en Europa sobre su obra y bibliografías, etcétera. Y encontramos cosas que nadie conocía y que ni siquiera estaban relevadas, y logramos después escaneándolas, digitalizando y prestándoselas a los amigos de Italia que se reimpriman esas obras y se conozcan. O sea, eso es como uno de los mayores placeres que uno puede tener. Y sí, cuando se dedica a esto. ¿Y cómo llegaste? O sea, porque yo creo que el libro que hizo Juan Sasturain, ¿no? Conversaciones con Juan Sasturain, es un poco el mismo criterio. Él tuvo guardado durante años todas esas conversaciones que originalmente había tenido con él, con la intención de hacer un próximo, un futuro libro que nunca se hizo y que, bueno, logró hacer, las tuvo ahí y las quiso compartir, las conversaciones en sí mismas, donde colaboró Mariano Buscaglia, ¿no? Para grabarlas, sobre todo por conocimiento de la voz del abuelo. Claro. Para rescatar cuál era lo que se decía, porque eran grabaciones caseras, muy, ¿no es cierto? Muy complicadas. Sí, de no mucha calidad, y aparte lo que yo escuché eran unas que me prestó Juan. Era también como que se escuchaba el sonido del tren que pasaba, sí, eran como grabaciones con mucho ruido de ambiente. Y conociendo la voz, vos sabés rescatar los sonidos, digamos, ¿no? Claro. Un poco fue un trabajo artesanal, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, eso originalmente, la idea de Juan era escribir él una biografía, sí, no que fuera un libro de entrevistas, pero bueno, después él fue demorándolo y ya pasados 20 años tenía más sentido rescatar el testimonio directo de Alberto que trabajar sobre eso, digamos. Y bueno, sí, para mí fue como una oportunidad soñada, digamos, porque sueño el pibe, digamos. Y sí, que venga Sasturain y te diga, mira, tengo 200 páginas de entrevistas a Brecht inéditas y quiero que las leas, le hagas las correcciones que hagan falta en fechas y datos de obras y selecciones todas las imágenes que acompañan al libro, como hacer un trabajo de edición de eso, más una bibliografía de la obra de él, y fue un trabajo arduo y pesado, pero yo empecé a coleccionar, mira, cosas de Alberto Breccia en el 97, me acuerdo, que en el verano del 97 yo tenía 15 años y me dediqué a buscar las revistas Gentes con el Eternauta. Mira. Y las encontré todas en 4 meses. Después de leer el libro del Eternauta de la Urraca con el prólogo de Trillo y Sacomano, que hablaban de la revista Gente, y bueno, me interesó para por todo el contexto político y social que también representaba la revista. Sí. Entonces, estamos hablando del 97, el trabajo con el libro fue en el 2013. Fueron 16 años de acumular materiales, de relevar obras, de hacer listas de bibliografías, de buscar cosas permanentemente. Y bueno, lo lindo de eso con Juan fue que me dio la oportunidad de objetivar todo ese conocimiento, todo ese saber, todo ese trabajo de años en un libro que fue, nada, para mi gusto, una belleza. Yo creo que es una joya. Y si me permitís, voy a leer algo que cuenta Juan acá. Sí. Dice, no corresponde que intente explicar quién fue Alberto Breccia y por qué vale la pena enterarse de qué hizo y qué pensaba de su vida, de su trabajo y de muchas otras cosas. Me tocó y me gustó escribir y opinar sobre él varias veces, solo para coincidir con gente mucho más capaz que yo a la hora de definirlo. El viejo Breccia no solo fue uno de los dibujantes de historietas más importantes del mundo, fue un genio, alguien que rompió el molde, pero además o sobre todo fue una persona entera, que se hizo increíblemente solo y de una pieza, con perfiles definidos, derecho, honesto, tierno y cabrón, querible y difícil, un personaje único, absolutamente inolvidable. Para resumirlo, si se pudiera, Breccia es de esos que cuando se van dejan el ámbito en el que se movieron, dejan el mundo en realidad diferente de como era y lo dejan mejor. Sí, increíble. Uh-huh. A mí, aparte de lo lindo que era el libro en función de toda la parte artística y el dibujante de historietas y enterarte de cómo fueron las vicisitudes de su vida profesional y de cómo él pensaba la historieta, me gustó muchísimo en términos de lo que cuenta como un habitante de la ciudad de Buenos Aires en los años 20-30, o sea, toda la cuestión de cómo era la formación cultural de un pibe de los arrabales porteños, cómo era la cotidianeidad en esa ciudad y en ese límite que era Mataderos, que todavía era medio campo, medio ciudad, la cotidianeidad. Después cuando habla de toda la cuestión del el deporte, el boxeo, el tango, como me gustó muchísimo, más allá de que sea Breccia y que sea el maestro de la historieta que es, desde la óptica de eso, de la cotidianeidad y de la vida de un habitante del arrabal de Buenos Aires en los años 20-30. Eso me pareció fascinante cuando lo leía. Y en relación a eso, y en relación a mi trabajo de fileteador, hubo una parte que casi rompo en llanto cuando lo leí la primera vez, que él cuenta que cuando era muy chiquito y vivían ahí en Mataderos, cerca del mercado, le gustaba asomarse a la ventana de la casa de la familia y ver los carros fileteados que pasaban de los carros de carniceros. Eso cuando leí eso no lo podía creer. Era un admirador del filete. Sí, ahí tuvo una carilla en la cual hablan del fileteado y eso, y bueno, contaba eso, que le llamaba la atención también los colores y la ornamentación, etc. Era enamorado de todas las manifestaciones populares del arte, ¿no? Sí, Juan acá, o sea, que él, si bien, digamos, rompió todos los cánones, ¿no?, establecidos, se animó a todo, como dice, este libro no habla de eso, ¿no? Y claro, sí, porque no hace falta, aparte el que llega al libro casi que ya sabe de qué se trata, ¿no? Eso, habla de lo que vos decís, o sea, de su vida cotidiana, de cómo era la vida en su... ¿Qué era el arte para él en lo cotidiano, digamos, ¿no? Sí, y aparte... Habla de los amigos... Digo, cuando uno piensa también en un tipo así, vas pensando en su obra y en sus grandes obras, ¿no? Y decís, bueno, porque hizo Sherlock Time y un par de años después Mortzinger y un par de años después El Eternauta. Y ahí te das cuenta de todo lo que había que sufrir para hacer eso, como que... Exactamente. Cuando uno lo recuenta así, parece fácil y parece simple. No. Y acá en el libro te das cuenta de cómo era el día a día y lo que era pelearla cotidianamente en condiciones que no siempre eran favorables por problemas familiares, problemas de trabajo, problemas de salud, etcétera. Y en ese sentido también es muy interesante como ver otra faceta de... Exactamente. Vos entendés a él por qué fue que pudo hacer lo que hizo, digamos, ¿no? Claro. Y era un tipo, tuvo una vida muy difícil, digamos, pero un tipo de una voluntad extraordinaria. Sí, siempre para adelante y después, bueno, artísticamente está entereza en un punto de decir, bueno, yo ya... No trabajo para otros y trabajo para mí y hago lo que se me canta. Y así hacía en su vida, en todo. Y sí, llegar a ese punto es como increíble. Y, no sé, me pasa a mí mucho lo pienso como que es algo a lo cual a mí me gustaría llegar a tener esa actitud, porque uno también fileteando, así como charlamos, bueno, es muy lindo y vivís pintando, etcétera, pero mucho de lo que yo hago es trabajos por pedido, trabajos por encargo, carteles para vender en la feria que dicen tango, baño, cocina, y hay un punto en el cual uno se cansa de eso. Y hay que tener el coraje y el valor para decir, bueno, corto esto, aunque sé que esto me da la plata y me da el sustento cotidiano, y me largo a hacer esto otro. Lo que me gusta. Sí. Aunque me cague de hambre. Claro, claro, hay que tener el coraje para... Y hay que tenerla bien puesta, digamos. Sí, sí, básicamente. Pero bueno, pero vos estás trabajando dentro de lo que te gusta y eso ya es un logro. No, sí, sí, en este contexto, en este país, ahora poder vivir pintando es... Y ya vivir de lo que a uno le guste... Sí, sí. Es un logro. Sí, ¿no? Sí, sí, es algo de lo cual uno tiene que estar agradecido, claramente. Y yo creo que sí, aparte desde ya aquel que reconozca el filete y te encargue trabajos como un arte también es un reconocimiento, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora estamos en un contexto un poco movido y expectante, uh-huh. Porque a fin de mes se reúne en África una comisión de la UNESCO de Cultura y se está viendo, se hizo una presentación desde el gobierno de la ciudad en la cual trabajamos con otros compañeros que formamos parte de una asociación de fileteadores, sí. Para se hizo una presentación para postular el fileteado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ah, mirá. Y bueno, ahora a fines de diciembre se reúnen y hacen la votación y bueno, estamos esperando a ver si se lo reconoce. Ya creo que si se logra eso también es un sueño hecho realidad. Es que es realmente, es un gran logro, ¿no es cierto? Es parte de nuestro patrimonio, sin duda que lo es. Sí, bueno, patrimonio en la ciudad ya es patrimonio cultural porteño, sí. Digamos. Pero bueno, esto ya lo pondría en otro plano, en otro plano de reconocimiento, y a la vez implicaría desde el gobierno de la ciudad y desde Nación darle una importancia y un impulso al filete que quizás todavía es una pata que nos viene fallando, digamos, o faltando. Que se lo impulse desde canales más institucionales, digamos. Eso sería lo que está faltando para que le den el espacio que corresponde. Claro, claro. Y si se logra que se lo declare Patrimonio Cultural de la Humanidad, hay un compromiso del gobierno, que son los de los dos gobiernos, Ciudad y Nación, que son los que presentaron la propuesta, a llevar adelante acciones que permitan salvaguardar este patrimonio. Así que, nada, estamos ahí a la expectativa de ver qué pasa. Bueno, es un gran logro. Sí, sí, sí, si se concreta es increíble. Y sí, tenés que sentirte orgulloso realmente. Sí. Y bueno, felicitarte por todo esto que estás haciendo, por de alguna manera mantener viva, ¿no es cierto?, la memoria de nuestras mejores tradiciones, porque es lo que estás haciendo a través de tu trabajo, a través de tu esfuerzo, de tu búsqueda. Haber participado en este libro sobre Brescia, que para mí es alguien muy especial. Y yo te agradezco todo tu trabajo y tu esfuerzo. Así que bueno, desearte toda la fuerza para que sigas con todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. En el fondo te digo, el agradecido soy yo porque todas esas cosas y todas estas actividades que uno hace, en el fondo lo que hacen es que la vida sea un poco más linda y divertida, me parece. Bueno. Que sí, sos muy lindo. Gracias, Gustavo. No, por gracias, favor. Y bueno, en algún otro momento vamos a seguir charlando. Dale, cuando quieran. Mucho para conversar disponible. Con vos, ¿eh? Ok, muchas vos. Gracias. Gracias, un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, charlando acá con este personaje especial, ¿no? Gustavo Ferrari, muy joven, muy talentoso, muchas ganas, ¿no es cierto?, de mantener vivas nuestras tradiciones y aportar su talento y su trabajo a todo esto. Así que, bueno, feliz de haber podido conversar con él y ahora están acá en el piso los amigos del Rastrillo. Así que nos vamos a preparar, Ochoa, para deleitarnos a escucharnos. Así que ya están llamando a aquel que se quiera ganar un CD, ¿eh? Vamos a la tanda, Ochoa. Como mi llanto. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida.

del sol, los ángeles del invierno, de la lluvia y del amor, de la lluvia y del amor. No desperdicies tanto. Y seguimos en Boca que Vuela con el estudio lleno de amigos, y estamos, como dijimos antes, terminando este año. Y qué mejor que compartir con los afectos, con los amigos, con aquellos con quien compartimos sueños, esperanzas. Y acá tenemos, hablábamos de buscadores y de apasionados, y sin duda tenemos acá amigos que de eso saben mucho, que la vienen remando hace mucho tiempo, muchos años, 20 años, más quizás, 20. Los amigos del Rastrillo, acá están con nosotros. Muchas gracias. Van a presentar el sábado en el Teatro Marechal, El Fato de Estar Vivos. Estuvimos un CD nuevo, estuvimos el sábado compartiendo con ellos la fiesta de cumpleaños de FM Moreno. Hemos estado ahí haciendo de groupies, saltando y gritando con sus canciones. Así que bueno, no les puedo contar lo feliz que estoy de que estén acá con nosotros. Es espléndido. Así que... Gracias por estar acá, Daniel. Realmente hace muchos años que te conozco, desde la época de La Clave. Uh-huh. Mirá si son años, que los vengo siguiendo. Y realmente gente apasionada que le pone entraña, porque es lo que hay que ponerle, ¿no?, a lo que uno hace. Y sin duda ustedes son de ese palo. Y por eso es que, bueno, los respeto y los admiro. Y bueno, feliz de que sigan adelante con todo esto. Bueno, muchas gracias. Muy, muy bellas palabras. Así que muy agradecido. Nosotros, porque nos gusta siempre venir a FM Moreno, porque la verdad que nos han apoyado desde siempre. También la radio, no sé, desde a pila de años que están, y siempre nuestra música sonó en esta radio. Así que para nosotros siempre es un gusto cuando nos llaman a participar. A si podemos sumar un pequeño granito de arena, siempre vamos a estar, porque primero por lo autogestiva que es la radio, por su independencia ideológica, que bueno, es algo que también nos interesa mucho. Así que muy contentos y muchas gracias. Gracias a ustedes, acá está tu hermano también. Gracias. No, sí, muchas gracias a vos, en serio. Hace rato que no recibimos tanto halago. Muy lindo tus halagos. No, gracias a ustedes. Vos sabés que realmente representan, ¿no?, todo el sentir de mucha gente, ¿no?, tus canciones. Y qué sé yo, no sé. Algunas veces no se da mucha cuenta. Bueno, sí. Está bueno saberlo. Sí, es un mimo. Yo, estamos laburando hace mucho tiempo y este último año o dos años prácticamente estamos por ahí cosechando cosas sorpresivas y que son lindas, que no tienen que ver ni con la fama ni con el dinero, pero no. Sí tienen que ver con a ver, siento que nos ganamos un lugarcito así a pulmón, como decís vos, pero bueno, también un lugarcito en el corazón de mucha gente y bueno, entonces eso se empieza con las redes sociales. Hoy está la posibilidad de que la gente por ahí te acerque comentarios que, bueno, que antes era difícil. Y bueno, la gente por ahí comenta cosas en la página de la banda o a nosotros mismos que nos sorprenden y nos gustan. Que es bueno que lo que uno hace le guste al otro, creo que también es parte del juego que jugamos. ¿Sí? ¿Y quieren arrancar cantando? ¿Después seguimos hablando? Como quiera. Siempre mejor cantar. Muy bueno. Siempre mejor cantar que hablar. ¿Causas acá perdidas? También, no, ¿no? ¿Querés escuchar causas perdidas? Me encanta. Sí, por más. Dale, si lo podrías hacer. No hay problema. Sí. Ya pasé demasiado tiempo para saber cómo me late el corazón. Ya crucé más de un crudo invierno esperando a que caliente más el sol. entendí que las estrellas no están en televisión. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo fuerzas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta en una herida siempre tiene más valor. Ustedes, gracias. Ustedes no saben el regalo que me están haciendo. Me salgo de la vena por saltar acá en el estudio y bailar. Ochoa no se ría. Gracias. No, por favor. Muchas gracias. Este es el sueño del pibe, tener a Rastrillo cantando acá en el estudio. Pueden llamarnos al 0237-466-6559. O vos que querías mandar mensaje, Pau, mandá al 1115-3368-0099. Tenemos un CD que vos me trajiste para sortear, así que ya tenemos algunos pares ahí en Facebook que pusieron me gusta, así que entre los que llamen vamos a sortear un CD de Rastrillo. ¿Cómo no? Que tenemos, que nos regalaron generosamente, así que vamos a sortearlo, El Fato de Estar Vivos, que se presenta este sábado en el Teatro Marechal, 20 horas. 21 horas. La entrada van directamente, tienen que ir a retirar. Se puede retirar en el teatro ya. Directamente en el teatro. Sí, ya están. Así que pueden ir retirando. Y bueno, ojalá que no haya más el sábado, pero si no, el mismo día también. En general, se pueden retirar en el mismo día. Pero si alguno sí traten de ir puntual, porque sí. Más por el domingo, que es día que se vota, entonces. O sea, a las 12 se cierra. Sí. Yo creo que antes, pero bueno, sí. Sí, la idea es terminar a antes porque, bueno, la gente... Cuando vengan lo más puntual posible, mejor. Claro. Está bien, que sirva para aclarar los ánimos y los cerebros. Claro, bueno. Hasta último momento vamos a estar... Vamos a estar cantando. Vamos a estar cantando. Al otro día veremos. Claro. ¿Cómo surge el Fato de Estar Vivos? ¿Cuándo empezaron a armar este CD? Es un CD que nos llevó un tiempo porque empezamos a grabarlo casi 2 años, ¿no? Sí, tranquilamente. Teníamos algunas canciones que ya hacíamos en vivo, obviamente, como Causas Perdidas, que acabamos de tocar. Sí, exacto. O como La Baguala, qué sé yo. Y bueno, más algunas nuevas que fueron llegando y en realidad era mucho más largo porque cuando lo empezamos a grabar eran como 17 temas, sí. Era una barbaridad. Después fueron quedando algunos en el camino, sí. Y bueno, quedaron 13 que nos gustaron y la verdad que estábamos muy contentos porque aparte creo yo, por lo menos, que desde la composición también hay otros costados en el disco, no solamente el social, sino algunas cosas más internas, si se quiere, y bueno, eso está bueno también, poder haberlo plasmado. Eso lo noté, o sea, noté un cambio, hay un cambio del viejo rastrillo, digamos, o sea, es como que la vida uno le va sumando cosas, ¿no? Claro, claro. Y eso se nota en el estilo, en las letras. Claro, y bueno. Pero está bueno. Sí, yo creo que sí, porque es para ampliar también en un punto, ¿no? No es que hemos dejado algo de lado, sino que hemos sumado. No, es que pasa por ahí, claro. Pasa por sumar. O sea, las vivencias, lo que uno le pasa en la vida, uno claro. Es todo lo que le pasa, ¿no? Sí, sí. Y eso, bueno, está bueno expresarlo en las canciones. Sí, sí, es eso, realmente. Que la verdad que, qué sé yo, el hecho de compartir la música hace que se enriquezca todo. Nosotros siempre hacemos todo entre todos, en general, ¿no? Lo que es el armado de las canciones y todo. Además, perdón. Sí, sí. Nos dimos el gusto de invitar a más gente, ¿no? Porque siempre, como que los discos nuestros éramos nosotros. Este disco tiene mucho más invitados, amigos, que sí. Nos dimos el gusto de invitar amigos que vengan a cantar, a tocar. Se pudo hacer eso, que es muy lindo, ¿no? Sí, porque uno en el camino también va sumando amigos, aparte de vivencia. Sí, y eso se nota también en el disco, sí, sí. Ese abanico más grande con otra gente, obviamente. Entonces claro. Estamos muy contentos. No, eso está muy bueno. Está bueno porque se logró uno... bien. Sí, que se logró bien. A veces se logra y a veces no, pero esta vez yo creo que se logró. Sentimos que lo logramos. Claro, sí. Además, siempre la... Yo cada día me sorprendo. O sea, la gente que me compra el disco después me dice qué bueno que está. No sé si son muy amigos o... Pero todo el mundo dice que le gusta mucho, así que bueno. No, realmente está bueno. Está bueno y se nota el cambio y se nota el sumar, ¿no? Uh-huh. Se nota. Sí, muchos amigos que han tocado y bueno, han puesto su talento básicamente porque y su tiempo, ¿no? Claro. Y como todo en esto, también... por onda hacia nosotros, sí, porque no es que... Más, casi les pedimos plata, pero a los invitados. No solo tuvieron que venir a grabar, sino tuvieron que pagar la cerveza. Claro. Así que bueno, no es tan fácil. ¿Es que el amigo, el representante? En nuestra mano derecha. Él es Eduardo. El quinto rastrillo. Sería Eduardo López. Para todos, tiene una empresa, Sudamérica Ventos, que hace sonido. Uh-huh. Altamente recomendable. Claro. Está acá en silencio, pero está acompañando. Siempre. Todos los detalles. Hace los detalles. Por ejemplo, yo no sabía que había un disco acá, pero puedo decir que él lo vio. Sí, sí. Bueno, ¿viste? Esas cosas. Yo con la bola. Estas cosas que generan que ciertas cosas. Este es mío, lo compré. Bueno. Y me trajo otro. Claro. Está bien, pero bueno. Él está en esas cosas. ¿Es el representante legal? ¿Es? No, no. Representante ilegal. Ilegal. Aparte, le hago yo. Es bastante bien. Pero nada, bien. Y aparte, bueno, por supuesto, nos hace sonido. Nos hace sonido siempre. Casi siempre. Todo, sí. Por ahí, cuando vamos a lugares que ya está, no. Pero bueno, si el evento lo armamos nosotros o lo que sea, el sonidista es él. Claro. Somos todos amigos. Muy bien. Eso es buenísimo. Una gran familia. La familia rastrillera. La familia rastrillera. Y bueno, es que así tiene que ser, ¿no? Sí, a veces uno le cuesta, porque nosotros nos cuesta, no sé, en este caso voy a hablar por mí, me cuesta pedir, si se quiere, pero en general, en la otra presentación que hicimos se formó algo muy lindo, que trabajó muchísima gente. Claro, un montón. Desde actores. Sí, como nunca. Fueron a chicos bailarines. Y la presentación de la Peñalosa. Sí, y bueno. Todo se formando. Estuvo buenísimo. O sea que, de última, la satisfacción de que pedimos y la respuesta estuvo, ¿no? Inmediata. Entonces, bueno, eso fue muy bueno también. Y se formó, si bien nos conocemos todos, pero todos tienen sus cosas que hacer, sus trabajos. Todo el mundo puso tiempo por fuera de lo suyo y nos ayudó, y la verdad que salió muy lindo. Eso se logra con honestidad, ¿sabías vos? Cuando uno a lo largo marca, mantiene un camino en la vida, ¿no? La misma vereda, sí, se logra, sí, se va sumando gente a través de la honestidad. Y yo creo que eso es lo que ustedes han logrado, ¿no? Una honestidad de lo que piensan, y bueno, eso se nota y suma gente. Sí. ¿Eh? Buenísima, sí, sí, sí. Así que canten. Bueno, yo el compromiso que ellos tienen, creo que eso suma mucho, es lo que suma en la banda y en la gente, en todo, es el compromiso que ellos tienen. Sin duda, es la honestidad y el compromiso, y eso es lo que va sumando gente, que se nota eso. ¿Y sí? Yo creo que sí. ¿Cuál viene ahora? Esto se llama Sin peluca en la pelada. Un nuevo comentario. Siempre se la agarran con el pelado. Está muy cerca de nada cuando encuentres la salida, cuando alcances la llegada. Cuando sientas que el tumulto es una carga pesada, que es mejor sin equipaje, sin peluca en la pelada. La etiqueta sin el código de barra, sin marca en la camiseta, sin cassette en la guitarra. Libre, libre, agito libre, ya no me limita el tiempo y el aire es mi combustible. Pesada, que es mejor sin equipaje, sin peluca la pelada esa. Qué ridículo el humano, da risa como se engaña, se cree el dueño de la tierra y alambra hasta la montaña. Más bajo es el que más te conviene. Libre, libre, agito libre, ya no me limita el tiempo y el aire es mi combustible. Bravo. No puedo tener micrófono aplaudir al mismo tiempo, tengo un problema. ¡Grosso! Vos nombrabas recién gente que se fue sumando. ¿Quiénes son las personas? ¿Querés nombrarlas? ¿Las personas que se fueron sumando? Me voy a olvidar de un montón y va a quedar feo. Son muchos, sí. No, en realidad son muchos. Seguro va a quedar. Si no tenemos que leer el disco, pero son muchos. Bueno. Hay ahí unos cuantos amigos que han tocado. Sí. Incluso me he dado el gusto de tocar con mis hijos en las dos canciones que, bueno, son, yo había escrito para ellos. Mira. Una cuando mi hijo era muy chico, que se llama Lluvia del Sol, cuando tenía un año. Y después hay otra que se llama Canción de Cuna, que en realidad es para el más chico, para Camilo, pero que se la escribí como dice, cuando la era letra. Grande, claro. Claro. Se la escribió más adelante. Ya era grande y me di cuenta que no había escrito una de cuna y le escribí una de cuna perezosa, como dice ahí. Y eso fue muy lindo también, muy muy lindo poder compartirlo. Claro. Qué lindo. Y bueno, por ahí después mucha gente que nos ayudó de afuera, pero como siempre hay gente, uno no, como la familia, o sea, que también está siempre presente con uno. No se puede. Si tu pareja no te apoya, si tu familia no te apoya, es difícil no se podría generar. Así que todos los que están alrededor nuestro siempre están poniendo un poco un granito de arena y estamos agradecidos a todos. Así que no quiero nombrar porque van a ser. No, verdad, sí. No, me olvido de alguno. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos, por supuesto. Somos una gran familia. Claro, ellos saben. Ellos saben. Ellos saben. Es verdad. ¿Querés cantar Lluvia de Sol? ¿Cuál quieres cantar? Sí, por ahí la canción, sí. ¿Cuál quieres cantar? La de cuna, ¿no? ¿La de cuna? Qué compromiso. Esta es una canción de cuna escrito para un chico de 20 años. Lindo eso. Así que. Una canción de cuna perezosa. Se me quedó dormida en el camino. Anduvo disparándole al destino, derrochando su magia milagrosa. Una canción de cuna poderosa, con los superpoderes suficientes para hacer de tus noches un torrente de consentidas mariposas. Duérmase, mi niño, no tenga miedo. El miedo es propiedad del que no sueña, y yo voy a regarte cada sueño. Canción de cuna para explicarte que hay que batir el parche de la vida, aunque más tarde o más temprano alguna herida inevitablemente va a encontrarte. Una canción de cuna es lo que pido, la solicito en carácter de urgente. Se me ha escurrido el tiempo de mecerte, cantándote canciones al oído. Duérmase, mi niño, no tenga miedo. El miedo es propiedad del que no sueña, y yo voy a regarte cada sueño. Tratará de explicar lo inexplicable. Una canción de cuna fugitiva dirá que aunque se haya trazado en esta vida para sentirse un niño, nunca es tarde. Duérmase, mi niño, no tenga miedo. El miedo es propiedad del que no sueña, y yo voy a regarte cada sueño, y yo voy a regarte cada sueño. Cada sueño. Qué hermoso, qué hermoso. Hermosísima realmente. Gracias. Muy hermosa. Sí, es una bonita canción. Muy hermosa, muy emocionante. Tu hijo feliz con esto. Sí, bueno, como te decía, aparte, yo pude conocer, Camilo, que es el más chico, tocó el piano en este tema. Y en el otro, el más grande, tocó la guitarra. Sí. Por eso digo, es como que lo que te hablaba hoy, que el disco también tiene un costado más interno, con canciones que yo en otra época no hacíamos por ahí. Entonces, bueno, eso también, estamos contentos con eso. Porque uno va creciendo y va viendo que lo más importante es eso, son los afectos. Sí. uno va seleccionando, se va quedando con lo mejor que son los afectos. Sí, puede ser. A lo largo de traiciones varias, la vida te va va, uno va haciendo una selección. Y sin duda los hijos son lo mejor, ¿no? No, por supuesto. Son muy importantes los hijos en la vida de uno. Pero más allá de la música, uno está contento por poder compartir con ellos. Como todo el que es padre o madre sabe que quiere compartir con sus hijos la mayor cantidad de cosas. Y velarle los sueños, ¿no? Claro, es imposible, pero bueno. Es imposible que no se equivoquen, ¿no? Que no metan la pata. Ah, pero por supuesto. Pero bueno. No sería sano que no que lo no, hagan. Uno quisiera que le vela a uno. Es así, ¿no? Como cuando se caen, se lastiman, te duele a vos, ¿viste? Claro. Bueno, el resto claro. Siempre es así. Sí, es verdad. Pero bueno, está bueno poder llevar todo esto a las canciones, ¿no? Y compartirlo. Sí, eso es lo lindo. Es lo lindo, poder compartir emociones. Es importante y a la vez placentero para nosotros. Qué sé yo. Espero que el sábado la gente vaya al teatro, que va... Desde nuestra parte vamos a ir seguro. Y van a estar, sí. Vamos a estar. Sí. Y bueno, y que así podamos compartir estos momentos por ahí y algunas cosas que también tienen que ver con las cuestiones sociales, que siempre tenemos canciones que hablan de la realidad. Y bueno, y que sea una fiesta, que es lo que tratamos de que sea cada vez que tocamos. A veces se consigue mejor, a veces... cuesta más, pero siempre terminamos contentos por estar tocando y por estar compartiendo con otros la música. A veces, cuando nosotros trabajamos, viste, en la librería, trabajamos historietas, las personas que crean clásicos, digamos, no son conscientes cuando lo están creando que están haciendo un clásico, que están expresando el sentir de muchos. Lo hacen pues simplemente porque lo sienten, porque les gusta, y terminan transformándose, la gente los termina transformando en clásicos, sí, sí. ¿No? Que representan a muchos sentires, ¿no? Que un poco es lo que pasa con las canciones de ustedes. Sí, ojalá, buenísimo. Yo creo que sí. Buenísimo, ojalá, sí. Uno no mira mucho en realidad, ¿no? No, pero aparte, ¿qué más que...? Que uno no mire demasiado estas cosas. Uno las hace porque le gusta. Claro, y... es que es así. Y ese tipo de cosas, pero... Pero es la gente la que lleva... Obviamente, sí. Es verdad. Es así. Seguro. ¿Podemos cantar otra ante la tanda, sí? ¿Y cuál es la que más representa? ¿Cuál? ¿De qué? ¿En qué sentido? Hay un montón de... Tenemos de todo. ¿De qué querés canción? Vos pedí. Vos pedílo. Pedílo tenés. ¡Bueno! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¿Podemos hacer que no te dejas ser libre? Dale. ¿Qué es esto? Alejandro, la baguala. ¿La baguala querés hacer? Dale. ¿Más o? Sí, podemos seguir hasta, vamos, uno, le metemos hasta las 12, hasta las 8, sí. Le seguimos acá. No canto porque me gusta, canto por necesidad. Me refiero al dinero, me refiero a respirar. Las coplas brotan de adentro, no importa la moraleja. No es pa' ponerte contento, ni pa' endulzarte la oreja. No es por robarles el tiempo, ni pa' llamar la atención. Es el camino más corto que conozco al corazón. Y aunque me arrastre el silencio, me incendie la muerte, me ahogue el dolor, siempre resurjo cantando, despierto los duendes, espanto el temor, abro las puertas que quiero, derribo los muros.

nadie le pido más consejos que a mí mismo. Ya no tengo miedo, voy seguro en este abismo. Y aunque a veces me cuesta creer cosas que veo, sé tener mucho cuidado con lo que deseo. La estrategia de vivir también la hice a mi modo. Nunca confundí libertad con abandono. Que no te deja ser libre, que no te deja ser libre. Que te parece imposible, que te parece imposible. Que no te deja quererte, que no te deja plantarte. Que no te deja encenderte, que no te deja animarte. Que no te deja ser libre, que no te deja ser libre. Que te parece imposible, que te parece imposible. Ya me tienen harto con lo del pueblo dormido. No es cuestión de iluminados, es el fato de estar vivos. Nunca se olviden aquellos que se quejan cuando en algún tiempo le pongan parche a la herida. Que a la hora fatal de andar perdiendo cosas, muchos inocentes andan perdiendo la vida. Estamos cansados de que se abran los atajos, siempre pisoteando a los que estamos abajo. Que no te deja ser libre, que no te deja ser libre. Que te parece imposible, que te parece imposible. Que no te deja quererte, que no te deja plantarte. Que no te deja encenderte, que no te deja animarte. Que no te deja ser libre, que no te deja ser libre. Que te parece imposible, que te parece imposible. Ya me tienen harto con lo del pueblo dormido. No es cuestión de iluminados, es el fato de estar vivo. No es cuestión de iluminados, es el fato de estar vivo. No es cuestión de Canciononón. Acá siguen llegando mensajes de admiradoras, ¿eh? 18 años que los sigo, besos, son unos grosos. Todo el mujererío está acá perdido. ¿Sí? Sí, el mujererío perdido de Moreno. Interesante. Toda la barra de Boca que vuela. Acá con el rastrillo, a full. ¿Qué tal, eh? Muy contento, lo estamos pasando. Esperá que me salga los anteojos y me arregle las pestañas. La idea es que vaya gente, digo, el sábado. Esperamos que la gente se arrime al teatro. Es uno de los últimos shows del año, sí, en realidad. Sí, digamos, ¿no? Que el último. Es el último del año. Para conseguir el disco, sí. Después se complica un poco, pero bueno, para conseguir el disco igual en forma personalizada se consigue, ¿no? Pero ¿nos puede entrar a la librería para vender el disco? Un punto de venta, ¿sí? En tu librería. Sí. Nos puede entrar el disco y lo vendemos ahí en Lipibropos. O sea que Rastrillo, ¿dónde se consigue? El Lipibropos, se compromete Lipibropos a vender el disco de Rastrillo. Sí, sí. Así. Oficial. Sponsor oficial. De la venta del disco Rastrillo. No, estoy como loca. Bueno. Martínez Melo 178, casi esquina del Valle, ¿eh? Melo 178, casi esquina del Valle, está librería Lipibropos. Dejamos inaugurado el punto de venta Y los anteriores también. La vendemos, sí, antes todo. Antes que se agoten, por supuesto, ¿eh? No nos joda que, ¿eh? Sábado 21 de noviembre, Marechal, última presentación del año, ¿sí? Sí, seguro, sí. No, si hay algo medio así, sí, fuera de... No, viste que para fin de año, viste, muchas veces ahí se organizan cosas. Por ahí, pero por el momento no hay nada. Pero nos llaman y siempre somos de... Sí, donde nos llaman, vamos nosotros. El 19 tenemos fiesta de fin de año en Lipibro, pues ya están invitados. No sé si les quedó claro. En realidad, el tema de vender el disco pasa por ir a tocar. Claro. Esa es nuestra... Para eso lo grabamos, para tener... Una excusa para tocar más. Una excusa para salir a tocar y tener para venderlo, ¿viste? O sea que, bueno, en la medida que se genera algún evento, uno siempre trata de estar presente. Aparte, sabe que se puede colaborar y a la vez, bueno, ya te digo, que haya una colaboración de parte del público. Cuando y tenemos, y la verdad que no nos podemos quejar porque lo estamos vendiendo bien el disco. ¿Se está vendiendo? Sí, sí, bastante bien. Sí, y los discos viejitos, porque también pasa que cuando gente que no te conoce te compra el disco nuevo y termina comprando... Yo me compré el otro día el Salir a Andar, también cuarto, es hermoso ese CD, ese. Hermoso. El cuarto. Y Salir a Andar está bueno también, tiene temas con otras personas. Salir a Andar fue un proyecto compartido. Está bueno. Que sí, está muy bueno. Fue bueno porque compartimos, porque cuando nosotros fuimos a hacer, queríamos grabar en la UMI un disco, en realidad queríamos grabar un demo, claro, y ellos nos propusieron hacer este proyecto. Fue muy bueno porque nosotros no teníamos la plata para hacer un disco. Y entre tres grupos se generó, se armó, se hizo un producto muy bueno. Porque si bien ahora estamos vendiendo las copias ya, porque no tenemos más. El original era con una tapa muy producida. ¿Se la viste alguna vez que se abría como un libro, así, como una flor? Se abría. Son tres tapas. O sea, vos podés poner la tapa del grupo que quieras. Ah, mira qué lindo. No, no, todo el trabajo que hizo Diego. Te puedo traer el mío. Para mostrártelo. Todo un trabajo que hizo Diego Curmeló, que es un amigo, otro artista, amigo de la familia. Un artista acá de Moreno que hace todo diseñador gráfico. Muy bueno. Así que estamos muy contentos con ese disco también. Todo, la verdad que son como hijitos, ¿viste los discos? Y son hijos, ¿sí, no? Sí. Y el primero que lo grabamos así con mucho esfuerzo en el 2001, en la peor época, así que también, bueno, por eso reproduce un poco toda esa furia y esa, nada, también lo queremos mucho, lo hicimos con Carlitos González, otro amigo que nos ayudó muchísimo en su momento. Sí. Tira por el mismo lado, sí. Claro. Vamos a cantar esa hora, claro. Obvio. Sí, yo creo que con eso nos podemos ir despidiendo. No sé cómo estamos de horas, ¿sí? Ya estamos. Ni idea, ¿no? Y estamos ahí casi ya, ¿no? Claro, sí. Como no, quieras. ¿Eh? Bueno. ¿Dos canciones entra? Dos, ¿sí? Dice que entra acá el muchacho. Y bueno, vamos con esta y... Bueno. Después vamos pensando. Mientras hacemos eso, pensamos. Sí. No tenemos canciones, ¿viste? Para ir. Esta cantamos todo, ¿eh? A veces ando dormido, a veces voy desmayado. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. Muy poco me despabilo, siempre termino engañado. A veces ando muy duro, a veces ando chupado. A veces ando muy duro, a veces ando chupado. Qué fácil para el que manda manejarme en ese estado. Manejarme en ese estado, qué fácil para el que manda manejarme en ese estado. Es muy difícil para el pobre vivir sin ser despojado. Es muy difícil para el pobre vivir sin ser despojado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Para el mismo lado, mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Un poco de tristeza que ya no exista el balón. me da un poco de tristeza que ya no exista el malo. Agachando la cabeza nos espera el paredón, nos espera el paredón, nos espera el paredón. Agachando la cabeza nos espera el paredón. Y a veces ando dormido, a veces voy desmayado. A veces ando dormido, a veces ando chupado. Bueno, soy extraordinariamente feliz. No sé cómo seguir, igual, ¿no? Bueno, contamos que ya nos estamos yendo, ¿eh? Sí. Estamos. Gracias a ustedes, gracias por hacerme extraordinariamente feliz. Tengo el sueño realizado, tener a Rastrillo acá cantando en Boca que Vuela. ¿Qué más? Ya está. Sábado 21 horas, Teatro Leopoldo Marechal. Ahí vamos a estar y están todos invitados a acompañar a estos amigos del Rastrillo en esta presentación. Nos vamos con Emperrados. Ahí vamos. Siempre estamos mirando cómo se esconde el sol. Ángeles del invierno, de la lluvia y del amor. Tu puente al corazón, arrímale más leña al fuego de la ilusión, al fuego de la ilusión. Y si estamos emperrados en ser felices, no hay nada que nos pueda controlar. La idea que va gestándose anuncia esta marea que es hora de renacer, que es hora de renacer. Arrima la escalera que me quiero subir, la claridad me espera, yo no estoy para sufrir. Estamos emperrados en ser felices, no hay nada que nos pueda controlar. Hay que tener cuidado con las narices, se fruncen, se arrugan cuando te ven gozar. Se fruncen, se arrugan cuando te ven gozar. Te vengo sano, te vengo sano, te vengo sano. Muchas gracias, gracias sinceramente por estar acá, es un placer, un sueño realizado. Gracias por, para mí es un placer poder estar acá compartiendo con ustedes y puedan transmitir todo esto que hacen realmente y que todos puedan acompañarlo. Sinceramente, gracias. No, por gracias. Favor, no. Así que ustedes, pasamos muy bien. Amigos que le ponen, que le ponen compromiso a lo que hacen, o sea, como decíamos antes, no es solo cuestión de hablar o decir, sino ponerle compromiso a lo que uno dice y a lo que hace, ¿no? Ponerle el cuerpo a lo que se dice y ustedes lo vienen haciendo, así que gracias por eso. Y bueno, ahí vamos, nos comprometemos a estar el 21 ahí en el Marechal. Invitamos a todos a que estén. Esperamos a todos. Los esperamos. A todos. Así que bueno. Gracias, todos van a entrar. Gracias como siempre por el espacio, claro, por la posibilidad de la difusión. Y bueno, y lo mismo hacen ustedes, poner el cuerpo a lo que les gusta. Así es la cosa, de eso se trata, de eso se trata. Gracias. Gracias a todos y nos vamos, Ochoa. Nos vamos hasta el lunes, ¿eh? Abrazo, Ochoa, amigo Ochoa. Esperemos encontrarnos con el país el lunes, que no se lo lleven. Hasta el lunes. Sombra, ser ese que nadie nombra y cantar con las estrellas. Y cantar con las estrellas. Si hay espejos que se rompen y hay espejos para ver, reflejar en su poesía lo más bello y lo más cruel. Algo de eso hay en nosotros, podemos o no brillar, reflejando lo que somos, para bien o para mal. Prefiero andar en la huella, la noche me da coraje, lo que soy lo llevo puesto. Ese es todo mi equipaje. Ese es todo mi equipaje. Y otra vez explota un sueño y otra vez esa pregunta, ¿cómo hacer para entender lo que nos hiere y nos asusta? Una puerta que se cierra, el futuro que no avisa, el tiempo que te acorrala, la muerte muerta de risa. Mi amor, el temor y el dolor se vuelven viejos. Ay, amor, cuando estoy a la luz de tu huella, escapándome del sol. Ya no te alquilo ni vendo un minuto más de amor, un minuto más de amor. Si este canto que yo canto no siembra ninguna duda, tal vez la esperanza es sorda y la razón está muda. soy yo el que no comprende las señales del destino. Ando siempre abriendo un surco por el medio del camino. Ay, mi amor, el temor y el dolor se vuelven.